Buen día, Padre, Padre de toda la humanidad. Te amo, mi Santísimo Padre, con todo mi corazón, alma y mente. Gracias por mi vida y la de mi familia. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado a mi familia y a mí. Gracias por mi salud y la de mi familia. Gracias por tu amor y protección. Padre, te ofrezco este día mi voluntad. Por favor, reemplázala con tu divina voluntad. Muéstrame lo que quieres que haga el día de hoy y ayúdame, por favor, Padre Santo, a llevarlo a cabo. Buen día, Madre, Madre de toda la humanidad. Te amo, Santísima Madre. Gracias por tu amor y tu protección. Renuevo mi consagración este día a tu doloroso Inmaculado Corazón y al Sagrado Corazón de tu Santísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por favor, Madre, pídele a San José que cuide a mi familia y a mí este día. Le doy gracias a Dios por mi amado ángel guardián y por los ángeles custodios de cada uno de los miembros de mi familia. Y pido por su cercana presencia junto a cada uno de nosotros el día de hoy. Amén, amén, amén. Que el nombre más sagrado, adorado, incomprensible e inefable de Dios sea alabado, bendecido, adorado y glorificado siempre en el cielo, la tierra y bajo la tierra, por todas las criaturas de Dios y por el Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, en el Santísimo Sacramento del altar. Amén. Padre eterno, te ofrezco la adorable faz de tu amado Hijo para la gloria y honor de tu nombre, por la conversión de los pecadores y la salvación de los moribundos, especialmente en esta ciudad y todas las ciudades de este mundo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio doloroso. Después de contemplar a nuestro Santísimo Señor, arrodillándose en el huerto de los olivos en Getsemaní, ver sus santos poros abiertos después de derramar su preciosa sangre, oramos. Oh Santísimo Jesús, te invoco a través de tus santas llagas y pongo dentro de cada uno de tus poros abiertos en tu sagrado dolor y agonía a todos aquellos que están en los medios de comunicación, especialmente aquellos que crean y deciden lo que nosotros y nuestros hijos ven, escuchan y leen. Pido especialmente por aquellos que activamente promueven la pornografía, la perversión y lo oculto, en las películas, en el internet, en las revistas y sobre todo en la televisión. Oro, a través de tu preciosísima sangre y con ella,